trabajador. Acompaña todos sus versos ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA. Un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. Ricardo Emilio Bersini, ahí presentando el nombre del programa. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con la Base y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas. Bienvenido, Ricardo. Bienvenido, yo. Nos vemos en una semana. Bienvenido vos. Te tomaste unas vacaciones bastante largas. Bienvenido a nuestros queridos oyentes. Les comunico que estuve ausente un par de programas, ¿no? Los últimos, semanas, sí. Sí. Tuve un pequeño accidente doméstico, fruto de la estupidez humana mía nomás. Se me cayó una olla de agua por el pie y bueno, quemador de segundo grado, 2 semanas de reposo y acá estoy firme, porque medio rengo, pero vengo. ¿Cómo estás, Ricardito? Bien. ¿Calorcito hoy? Día, calor, bastante calor. ¿Preparado para la fiesta? Venimos de fiesta. Exactamente. Estuviste en una fiesta anoche, ¿no? Sí, exactamente. Que era recepción de tu hija. Exactamente, la culminación de un proceso de varios años de estudio. Uh-huh. Y bueno, ahora se abre el interrogante, ¿no? Porque yo creo que estos chicos que terminan la secundaria tienen un interrogante bastante jorobado para dilucidar. Porque las perspectivas que presenta la comunidad, la sociedad, no son muy alentadoras, que digamos. ¿Cómo seguimos? Definir cómo seguir, ¿no es cierto? Hacia dónde encararse y hacia dónde encaminarse, una cuestión muy jodida, ¿no? Bueno, y vos, Ricardo, que lo estás viendo en carne propia con tu familia, con tu hija, por ejemplo, ¿ella ya está segura de lo que va a hacer? Digo, porque es un ejemplo, un pequeño ejemplo de lo que es el común de los chicos de... que están terminando el secundario, que están en el secundario, que algunos no saben ni para qué están estudiando el secundario y otros que ni siquiera lo terminan, no saben cómo encarar, cómo va a seguir su vida. De claro, lamentablemente, ¿no? Nuestra sociedad de alguna manera se ha vaciado del contenido de debate, ¿no? Uh-huh. El debate de para qué estamos, dónde vamos, quiénes somos, qué queremos, quiénes somos como sociedad y a qué sociedad pertenecemos. ¿Cuáles son los valores de esa sociedad? ¿Cuáles son los valores que sustentan esa sociedad? Para que en función de esos valores podamos construir una sociedad mejor. Es decir, hay una serie de cosas que se han ido deteriorando con el tiempo y no se han ido deteriorando así por una cuestión natural. Yo creo que fue la implementación de un plan de destrucción del sujeto social justamente para la dominación, para la domesticación y para que el sujeto, el individuo dentro de la sociedad futura, reaccione ante el estímulo del poder, ¿no? Entonces, estas son las cosas con las que tenemos que pelear. ¿Y concretamente tu hija ya sabe cómo va a seguir la historia? Yo creo que sí. Es más... ¿Tiene definido...? Tiene definido seguir una carrera que tiene que ver con la docencia. Y más que nada para... dedicarse a un servicio que le permita cambiar la capacidad de pensar de la gente, ¿no? Y dentro de todo hice una carrera bastante brava, te digo, ¿no? Profesorado en educación especial. Ah, mirá, qué lindo. Así que vamos a ver, espero que le vaya bien. Y sobre todo yo creo que lo que tiene que hacer es ponerle mucho trabajo y mucho énfasis, sí, y mucha pasión a lo que hace o a lo que va a hacer. como todas las cosas. Y creo que ahí va a andar la cosa. Creo que ese es el mejor consejo que podemos darle a los alumnos que están terminando el secundario o que están cursando el secundario. Ricardo, ¿qué te parece si hoy salimos de las normalidades y presentamos por anticipado ya al invitado del día de hoy? Está con nosotros Carlos Almeida. Un maestro de leche. Un maestro docente, jubilado él, y que está siendo partícipe de esto que se llama La Marea Blanca, ¿no? Bienvenido, Carlos, a la mesa. Gracias. Y te presento antes porque seguramente por ahí las cosas que vamos a ir anticipando en el comienzo del programa vas a tener algún bocadillo para aportarnos. Sí, lo incorporamos más que como invitado, como un co-conductor del programa. Claro, ¿no? Como parte de la mesa, así que los aportes bienvenidos sean. ¿Cómo estás viendo a los alumnos del secundario últimamente? ¿Cómo ves la situación, lo que ves en las noticias? O si tenés algún problema. Bueno, una vez me entrevistó un periodista del Dorado, sí, cuando yo era director en Bernardo de Irigoyen, y me pidió un consejo para los chicos de hoy. Era en esa época del año 80 y pico. Y yo le dije que estudien, que tomen con seriedad la vida y que se pongan a estudiar, que estudien. Resulta que yo le explicaba a mis chicos ya a veces de tercer grado, le decían que el día de mañana, si ustedes quieren ser tractoristas, van a tener que tener un título de informática. Tienen que saber computación, porque ahora todos los tractores vienen equipados con computadoras adentro y aire acondicionado, y tienen que tener título secundario y tienen que saber computación sobre todo. Ahora bien, resulta que el futuro se presenta muy difícil y hay que enfrentarlo. Es como que nos espera una guerra, una lucha por la vida. Así es. Y para esa lucha, para luchar por la vida, hay que tener armas. Y esas armas, ¿cómo se llaman? Títulos. Hay que tener títulos, hay que estudiar. Ahora, sinceramente les digo, tal vez yo soy muy anticuado en estas cosas, pero resulta que yo veo que los chicos se dedican mucho, por ejemplo, a la estudiantina. La estudiantina, que está muy bien que los chicos se diviertan y todo eso, ¿no? Que hagan lo que les guste y todo. Pero cuando pasa a ser una prioridad antes que el estudio. Claro, pero ya vemos que en el mes de mayo, por ejemplo, ya empiezan a ensayar para la estudiantina en la hora que tiene que estar estudiando. Y así sucesivamente. Y después resulta que a raíz por las condiciones del tiempo y demás, ellos llega el mes de septiembre y como llueve, bueno, pasa el octubre y después pasa noviembre y llegan a fin de año porque tiene que hacer la... Entonces la parte educación pasa a un segundo plano en esa instancia. Claro. O sea, es un tema que todos los años se debate el mismo tema, la estudiantina sí, estudiantina sí, no, prioridad sí, prioridad no. A mí me parece perfecto que la estudiantina, que los chicos se diviertan, que hagan lo que les gusta. Yo creo que eso depende también de cada chico y de cada familia, ¿no? Por supuesto. Fíjate, por supuesto, yo conozco chicos y chicas que participaron con muchísima fuerza en la estudiantina de este año y terminaron el quinto sin ninguna materia. O sea que se puede, ¿no? Sí, tienen que darle prioridad al estudio. Así como tenemos muchos compañeros de CTA que han militado fuertemente dentro de la universidad y se han recibido de profesionales en tiempo y forma. Así que, exactamente. Digo, una cosa es la pasión que uno tenga por las actividades extracurriculares y otra es el estudio en sí. Así claro, que claro. Que y bien decía Almeida, la lucha por el futuro se gana con las armas son los títulos. La educación, ¿no? Claro. Yo digo que la educación... Siempre hablamos de la educación como una herramienta de liberación. Exactamente. ¿No? La educación te permite elegir de qué manera vas a vivir. El que no, lamentablemente, el que no está actualizado en el estudio, en la educación, no va a poder elegir la forma de vida que quiere. Ricardo, avanzamos en el programa, ¿qué te parece? Bueno. Tenemos unos títulos importantes sobre lo que sucedió en la semana. Vamos a empezar por lo local provincial. Hubo una lluviecita que cayó en esta semana en la ciudad de Posadas. Una lluviarada, como dicen acá. Y en la provincia toda, ¿no? Sí, realmente mucha gente la pasó mal. No sé cómo se trató, Carlos, la lluvia, pero... A mí bien, porque vivo en un piso 14, ¿no? Pero hay mucha gente que... Pero jodido si se inunda el 14. Sí, sí. Pero hay mucha gente que mucha sufrió gente las consecuencias del temporal. Y bueno, tanto Ernesto estuvo lamentablemente un poquito alejado de la escuela por el tema de su accidente, pero yo que trabajo en un barrio periférico de Posada, tuvimos muchos inconvenientes para llegar y decir, para entrar y salir de la escuela, por el anegamiento de las calles, por la forma en que, sobre todo por la forma en que llovió, ¿no? Una cosa extraordinaria lo que pasó. Cayó en un día, en unas horas, 120 la cantidad de agua que tendría que caer en un mes, ¿no? Digo, más allá y esto de desnudó falencias en la infraestructura de la ciudad, ¿no? Además, el tema de la insuficiencia de los desagües, el tema de la falta de mantenimiento de los desagües también, que no le vamos a culpar el 100% a eso de toda la problemática, pero hay una cuestión de infraestructura que yo creo que el gobierno va a tener que revisar, porque yo creo que esto se va a volver a repetir. ¿Sí? No, y la falta de también previsión de organización ante situaciones de este tipo. O sea, el gobierno tiene que estar de alguna manera, el gobierno municipal y provincial debe estar preparado para este tipo de emergencia. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es que hubo problemas, por ejemplo, con uno de los barrios que estuvieron inundados y que tuvieron problemas con el tema de las casas, sobre todo, que Defensa Civil tuviera que salir a comprar chapas, ¿no? De urgencia para poder solucionar a esta gente, cuando yo creo que eso tendría que ser una cuestión de Estado, de tener un acopio suficiente para poder solventar este tipo de situaciones, ¿no? Lo que pasa es que los muchachos están haciendo la casa nueva, todos los funcionarios, entonces no hay chapa que alcance. Sí, pero la chapa que usan ellos no son de cartón. Y esto trajo aparejado al día siguiente de la tormenta, este meteoro que azotó a Posada y a distintas zonas de la provincia, la realización de protestas sociales, ¿no? Diferentes barrios se levantaron, cortaron rutas, cortaron avenidas, en reclamo de justamente la atención. Así que la gente, me llamó la atención que reclamaba la atención. Es decir, nadie vino a ver qué pasó. No hubo un operativo de control de los barrios. ¿Qué había pasado? De ir a charlar con los vecinos y preguntarle. Exacto. Y sintieron, yo creo que la gente reaccionó más que nada porque sintió el abandono del Estado en una situación de gravedad, en una situación límite, ¿no? Y fíjate vos que casualmente son personas que la mayoría son beneficiarios de planes sociales. Exacto. Que de alguna manera están agarrados de donde les duele mismo para no justamente manifestarse o protestar. Pero la situación los llevó a manifestarse, ¿no es cierto? El caso más ejemplar, digamos, es el de una señora. Lamentablemente ejemplar. Sí, lamentablemente. ¿No? Una señora, la anécdota que se cuenta, ¿no? Es que yo vi en el noticiero, una señora cuenta que estaba en el piquete y se acercó una delegada municipal a enrostrarle que en algún momento le consiguió una cuna. Una cuna y le dio la cuna para el bebé. Mamá de 11 hijos. Y se acercó esta delegada municipal y dijo: salí del piquete porque acordate que yo te di la cuna. Y así como te di la cuna, te la puedo sacar. Y la mujer, con mucha dignidad, le dijo: mi bebé duerme en la cuna, pero no come en la cuna. ¿De qué me sirve que duerma bien y si no está bien alimentado? Entonces, cuando quiera, puedes llevarte la cuna, está allá en casa. Yo voy a estar acá en el piquete. Así que, bueno, felicitaciones. No sé el nombre de la mamá, pero la verdad que es una actitud digna, digamos, de salir dejarse, a reclamar. No dejarse manipular por esto. Son los personajes de poder, ¿no? Así que yo creo que esa es una de las cuestiones que tenemos que trabajar fuertemente desde la escuela y desde las organizaciones sociales para cambiar la estructura mental de la gente. Decir, bueno, no dependemos de nadie, somos autónomos, somos libres, nosotros, y bueno, con la educación vamos a llegar a una libertad total, ¿no? Y el derecho a manifestarse está siempre presente, así que hay que usarlo. Otro título, Ricardo, marcha CTA-CGT el 19 de diciembre. Exacto, se llevó adelante no solo en Buenos Aires, sino en distintas partes del país. Acá, a pesar del temporal, se... A pesar del temporal, se marchó con paraguas. Ajá. Sí, se marchó con paraguas y... Como en el Villiquen una... del 25 de mayo de 1860. Lamentablemente no se pudieron conseguir las cosas que se consiguieron el 25 de mayo, ¿no? Sí. Pero vamos en camino a eso. Yo creo que la lucha es todo un proceso, ¿sí? Como te decía, cambiar una estructura de pensamiento en la sociedad para que podamos pensar diferente y podamos decir, el poder está en el pueblo, el poder está en quien lo delega o en quien lo presta momentáneamente o quien mandata a alguien para que haga en nombre de... Estamos de acuerdo con la Constitución que dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, pero esos representantes tienen que ser representantes genuinos, ¿no? Y en esta manifestación, Coqui decía, llegamos a la plaza, Coqui Duarte, el secretario general de CTA Misiones, dice, llegamos a la plaza con la esperanza de que más allá de la protesta, nuestras autoridades se tomen un tiempo en este fin de año y analicen la situación de miles y miles de misioneros en grave situación. Un grave indicador es la situación de la infancia. Coqui hacía alusión a los... Y Coqui sabe muy bien lo que está hablando porque viene del sector salud, no viene del sector salud, ¿no es cierto? Y conoce perfectamente cuál es la situación de los chicos de la provincia de Misiones, la situación de salud, sobre todo los índices de desnutrición, los índices que de bajo peso y talla que tenemos hoy. Entonces sabe bien de qué está hablando, ¿no? Y esto lo indicaba también Coqui, que ese día, ese mismo día, iba a haber plenario general de delegados de ATE en la provincia. Cosa que se llevó adelante y Nora de Veo nos comunicaba que habían declarado el estado de alerta y movilización a pesar de la feria administrativa en la provincia, ¿no? Sí. El sindicalismo no descansa, ¿no? No. Es que la crisis no descansa. La crisis no te abandona, es el tema. Y hablando de crisis, hacemos la reseña histórica, alusivo a la fecha, y podemos concatenar con alguna noticia de la semana también. Se recuerda 19 y 20 más o menos, la crisis del 2001. Uh-huh. No sé si te acordás, Ricardo, vos estuviste en esa época. Que está a punto de repetirse, ¿no? Esperemos que no, ¿no es cierto? Esperemos que no, Carlito, ¿no? Pero vamos por ese camino. Acuérdate que hubo 39 muertes en aquella oportunidad. Exacto. Esos 39 muertos que nadie habla, ¿no? Hay que recordar que fue una crisis financiera y política generada por la restricción a la extracción de dinero en efectivo de plazo fijo, cuentas corrientes y cajas de ahorro denominada corralito. Eso es lo que dice la crónica fría, pero aparte del corralito había toda una crisis social también, una situación de hambre que vivían los sectores más desprotegidos, que llevó a esas manifestaciones cada vez más violentas que desencadenaron en estas muertes que decía Ricardo. Y claro, ante la falta de coherencia en el ejercicio del poder. Te dije que ayer hubo tres muertos ya, ¿no? Tres. Yo sí, tenía la crónica confirmada de dos. Sí, pero había comentado uno más, pero yo no lo tenía confirmado, ¿no? Así que si vos me estás confirmando que son tres, es lamentable realmente, ¿no? Esta crisis causó la renuncia a la presidencia de Fernando de la Rúa el 20 de diciembre de 2001 y llevaron a una situación de acefalía presidencial. La mayor parte de los participantes de dichas protestas fueron autoconvocados, que no respondían a partidos políticos o movimientos sociales concretos. Su lema popular fue que se vayan todos. En los hechos murieron 39 personas por las fuerzas policiales y de seguridad, incluyendo 9 menores. Esta es la diferencia con los hechos que ocurrieron los últimos días. En este caso no hubo represión militar, a menos de parte de la policía, no hubo intención de matarnos, porque digo, en el 2001 hubo gente que salió con armas de fuego, balas de plomo, y de hecho mataron a muchos manifestantes. En este caso hicieron yo vi la imagen en la televisión, hacían de contención, tiraban agua, empujaban, pero no hubo disparos, no pasó por parte de eso. Creo que los muertos, inclusive una persona murió por los cortes sufridos por un vidrio roto, otro una puñalada de parte de uno de los que estaba defendiendo el local, en fin, situaciones una, así. Una situación confusa ahí, ¿no? Sí. Bueno, pero producto también de todo el clima que se vive en torno a este tema. Ahora, tiene ribetes diferenciales respecto de lo que pasó en 2001, ¿no? Yo creo que esto es parte de una estrategia del propio gobierno que sale a buscar culpables en lugar de tomar el toro por las astas y trabajar sobre la real situación del problema, ¿no? Es decir, siguen ocupando la estrategia de echar la culpa para afuera para que no me culpen a mí. Exacto. ¿Sí? Ahora salieron a culparle a la CTA, salieron a culparle a la CGT, salieron a culparle a los compañeros de la CCC, a Camposada, que demostraron pero palmariamente, que lo que buscan es trabajo. Cuando ellos pedían, hasta hace muy poco tiempo, un subsidio para poder solventar este tiempo de inactividad, que es este tiempo de la Navidad y el mes de enero, ellos pedían un subsidio al gobierno de la provincia, y el gobierno les dijo que no les iba a dar subsidio, pero que sí les iba a dar puesto de trabajo. Inmediatamente bajaron sus solicitudes de un subsidio y aceptaron los puestos de trabajo, ¿no? Entonces jamás se puede pensar que los compañeros de la CCC, como le decía el propio Mazzacote, pueden estar involucrados en este tipo de cuestiones, ¿no? Eso es una cosa descabellada realmente. Fíjate que la provincia de Corrientes, por ejemplo, dio un subsidio, por lo menos a los jubilados, a todos los jubilados, incluidos los jubilados de la municipalidad, de las municipalidades. Así que fueron más sensibles, digamos, que nuestra provincia en ese sentido, ¿no? Yo creo que, Carlos, no es porque ustedes se los tenga que victimizar ni decir que son los pobrecitos de la película. Yo creo que hay un derecho adquirido a lo largo de un montón de años que ustedes pusieron el lomo para que esta provincia funcionara, ¿sí? Y no hablo solamente de los jubilados docentes, ojo, ¿eh? Hablo de todos los jubilados que hay en la provincia, ¿no es cierto?, que pusieron más que el granito de la arena para que hoy pudiéramos tener la provincia que tenemos. Y me parece básicamente una falta de respeto que se lo esté bastardeando como se lo está bastardeando hoy, ¿no? Así que por eso yo creo que la lucha que llevamos adelante desde la central, desde las asociaciones de jubilados, esto ya sin distingo de qué agrupación de jubilados es, ¿no? Yo creo que hay que apoyarla y hay que meterle pata para adelante, ¿no? Y cambiando, Ricardo, rotundamente el ámbito de la información histórica, el 22 de diciembre de 1987 lo encontraban muerto en la habitación de su casa ubicada en calle Alsina 451 en el barrio Montserrat, a Luca Prodan, quien era líder de la banda Sumo. Exacto. No sé si... Alberto, ¿lo conocés a Luca Prodan? No. Ahora te lo vamos a presentar. Luca Prodan hacía este tipo de música. Ciertas cosas. ¡Yeah! mejor, de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. ¡No! Mejor no hablar de ciertas cosas. Se entrega, saltando en picada la mexicana, el fugitivo se entrega. Pero no, no, mejor no hablar de ciertas cosas. Bien, él ya desapareció físicamente, Luca Prodan decide entonces mejor no hablar de ciertas cosas, pero nosotros sostenemos lo contrario, ¿no es cierto? Siempre hay que hablar de justamente de esas ciertas cosas. Así es. Como estas ¿te cosas, ¿no? No, estaba, ¿tenés algo leyendo tú? Justamente algo que escribió Carlos acá, dice, lucha jubilado, lucha por tu vida, lucha por tu muerte, una muerte digna sin deudas pendientes. Lucha por tus hijos, lucha por tus nietos, lucha por ellos, jubilado, para que mañana vivan en la patria solidaria y justa que tú habrás forjado. Los déspotas saben, jubilado, que no existen males que duren 100 años. La historia nos cuenta de tantos soldados que dieron la vida para lograr aquello que tú habrás logrado, llegar al ocaso en un mundo libre y bajo las alas de un gobierno honrado. Así es. Esa es una poesía, el autor es... ¿Quién es el autor? Sí. El autor es nuestro amigo acá, Carlito Almeida, ¿no? Ajá. Bien, felicidades. Que aparte de haber sido maestro, director y todo lo demás, se dedica a escribir, ¿no? Ajá, y algún día vamos a hablar de tu metier en la literatura, ¿no? Así que... Con mucho gusto. Te vamos a invitar para que hablemos de ese tema específicamente, ¿no? Bien, continuamos entonces en el 14 bis. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Está invitado hoy jubilado docente Carlos Almeida. Las líneas de comunicación con nuestro programa son, si quieren enviar mensaje de texto al 0376, que es la característica de Posadas, y el número de celular es 15-481-2669. La línea fija de comunicación de la radio, 44-30-342. Bien, más fácil así, ¿no? Y 44-32-332. Sumate a esta mesa de diálogo y de conversación. También podés escucharnos a través de internet por www.unam.edu.ar. O en diferido, después lo vas a tener ya grabado el programa en la página, en el sitio oficial de Compromiso con las Bases, www.cobamisiones.com.ar, y en el link de la radio vas a encontrar este y todos los programas de la serie. Bien, vamos de lleno entonces al tema jubilados, jubilados activos, ¿no? Los mal llamados sector pasivo que están moviéndose más que nunca en este año. Iniciaron una movida novedosa, si se quiere, para el sector, que es La Marea Blanca. ¿Qué es la Marea Blanca? Para contarle a la audiencia, Alberto. La Marea Blanca es una marcha inventada, digámoslo así, por Vitalino Acosta, que comenzó hace como 30 semanas, porque se hace una por semana todos los jueves, y que está sumando cada vez más jubilados. Ahora se hizo una concentración con representantes de toda la provincia el día jueves, y el próximo jueves de esta semana se efectúa la última marcha del año. Tenemos la marcha de despedida. Y comentar, Carlito, también que esta marcha del día jueves, el día 20, estuvo contando con el apoyo y la bendición del padre obispo. Sí, que bendijo el acto y dijo palabras muy emocionantes, porque dijo: yo vine, ¿no? Dijo, a apoyar a esta gente. ¿Cómo no voy a apoyar a esta gente? Dijo, porque es muy justo lo que ellos están pidiendo, es justo, están pidiendo que le paguen lo que les deben, ¿no? Decía. Y dijo, y yo, donde hay una injusticia, quiero estar también acompañando a los que luchan por contra la injusticia. Y después bendijo el acto, y fue una cosa muy emocionante, ¿no? Sí. Para todos, la presencia de Monseñor Piña, a quien agradecemos profundamente. Bueno, esas fueron las palabras que yo comenté, más que escuché después del acto, de algunos compañeros o compañeras que estuvieron en el acto, que la palabra que concitó a todo esto fue la emoción, ¿no? Sí, exacto. Hubo una emoción muy fuerte y esto movilizó mucho a la gente, ¿no? Sí. Así que espero que esto se siga dando y que alguna vez en el tiempo no muy largo se pueda decir, bueno, acá terminamos, ¿no? Exacto. Porque nosotros lo que queremos es que se cumpla la ley, que de una vez por todas empieza a cumplirse la ley. Resulta que a nosotros nos tiene que aplicar la movilidad. En repetidas oportunidades se ha dicho, le dimos un aumento a los jubilados. Y eso es una expresión malintencionada. Porque a los jubilados no se le da ningún aumento. Los aumentos le dan, y gracias a que luchan por ellos, le dan al personal en actividad. Y cuando el personal en actividad recibe un aumento, inmediatamente tiene que ser trasladado al sector pasivo. Pongamos en claro, Carlito. El sector activo, los docentes activos, tienen un aumento de sueldo o una recomposición salarial de un 10%, supongamos, ¿no? Sí. Eso le significa una cantidad X en el bolsillo del trabajador activo. Ese 10% tiene que ser aplicado a los salarios de los jubilados. En la misma proporción que le aplica al activo. Eso es lo que no se hace. Digamos que el haber jubilatorio se nutre de los aportes y contribuciones. Exacto. Bueno, esos aportes y contribuciones, en el mes pasado sumó unos 54 millones de pesos, de los cuales el gobierno pagó de haber jubilatorio 21 millones de pesos y quedaron 32 millones de pesos que fueron desviados. No sabemos Carlito, acá vamos a una cuestión que sostenemos desde la CTA. Nosotros desde la central venimos peleando desde hace muchísimo tiempo por la autonomía y la autarquía de la caja del instituto. Es decir, que los aportes y contribuciones de los docentes vayan a la caja docente y no a rentas generales de la provincia. Exacto. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de separar las cajas, es decir, que no vaya a rentas generales, sino que vaya a la caja del instituto, hoy tendríamos una caja docente superavitaria. Por supuesto que sí. O sea, alcanzaría para pagar a los docentes jubilados y sobraría plata. En realidad, en este momento, lo que sobra alcanza para pagar a todos los otros regímenes del instituto. Mirado. Es mucho dinero lo que sobra. Ya digo, como 32 millones de pesos por mes. Y esta deuda, hay que aclarar, la deuda pendiente, esa deuda histórica que nunca sabe de dónde viene, es por la aplicación de la movilidad con atrasos que llegaron a ser de 18 meses, por ejemplo. Entonces eso va generando, va haciendo aumentar la deuda pendiente con los docentes jubilados. Ahora, por ejemplo, en este momento, ahí en nuestra revista, está perfectamente expresado acá las deudas los aumentos que no fueron incorporados todavía a los docentes. Estas acá, por ejemplo, quedan pendientes de incorporar a los haberes jubilatorios un 12% de marzo del 2011, un 8,88% de marzo del 12, y un 26,65% de marzo del 12 y de julio del 12 un 4,84%. Todo eso hace... Eso fue un porcentaje que los docentes activos fueron ganando con la pelea. Es claro, exactamente. Y que no fueron trasladados los docentes... Lo que no fueron trasladados. En este momento tienen que trasladar más o menos un 63% de a los haberes jubilatorios. Quiere decir que bajemos la proporción una maestra jubilada está cobrando el 35% más o menos de lo que realmente le corresponde. Ahora bien, allí no termina todo el tema. Todo este robo. Resulta que entramos en la situación de que este año hubo docentes que se jubilaron. El docente que se jubiló este año se jubila con el 75%, ¿no? Ahí aclaremos una cosa, Carlos. En el caso tuyo, vos te jubilaste con el 82% móvil y con 25 años de servicio. Exacto. Hoy la ley cambió. Exacto. Porque nosotros jubilamos con 30 años de servicio y con el 75% que no es móvil. Que no es móvil. Nosotros... La movilidad justamente el traslado de esos porcentajes que reciben los activos hacia el salario de los jubilados. Hoy ya no es más así. Exacto. Resulta que nosotros nos jubilamos por el Estatuto del Docente, que es la Ley 174. Y después la Ley 3380 fijó el 75%. Ahora bien, el que se jubila como el que se jubila, por ejemplo, ahora, que se jubiló este año, se jubiló cobrando un haber superior al que estamos cobrando nosotros que nos jubilamos hace muchos años atrás. ¿Y por qué eso? Porque la no aplicación de la movilidad y por falta de incorporación de muchos haberes. O sea que el jubilado depende de con qué ley se jubiló, está cobrando uno, no todos los jubilados docentes, o sea, una maestra común de grado. No, jubilada hace 10 años no cobra lo mismo que cobra una jubilada. Por supuesto que no. Bueno, tendría que ser que sí. Claro. Le aclaramos a la audiencia que Carlos trae todos sus machetes acá. Sí, estoy buscando en este momento. Una pila de documentación le vamos a robar la documentación esa, me parece. Entonces quiere decir que una maestra de grado, por ejemplo, está cobrando más o menos, jubilada con el 75%, está cobrando en este momento unos 1.200 pesos más que la maestra jubilada con el 82%. Está claro, cobrando porque más. No se le fue actualizando el salario al mismo ritmo. Exacto, porque se no fue actualizando a los activos. No se actualizaron los salarios. A pesar de que la maestra que se jubila hoy pierde una parte importante de sus salarios porque no se le paga sobre el 100% de lo que cobra, sino que pierde el incentivo, pierde el artículo 9. Ahora, que son compensaciones. Déjame aclarar una cosa, o aclárenme por favor ustedes que están más empapado en los números. Yo, angacito, no, cero matemática. Esta deuda, por ejemplo, una maestra que se jubila hoy, 2012, ya si se mantiene en la misma situación ante la ley, ya va a cobrar diferente que una maestra que se jubila el año que viene. Exacto. ¿Sí? O sea, año a año van acumulando cada vez más deuda. Y más diferencia entre los mismos trabajadores. Entre los mismos jubilados están creando situaciones de inequidad. Claro. Ahora, constantemente, Carlos, se le escucha decir a la presidenta del instituto, no le debemos nada al jubilado. Yo lo escuché por lo menos 5 veces de la boca de ella. Aclaremos, ¿no? La audiencia, que la presidenta del instituto, el IPS es el que le tiene que pagar la jubilación a los jubilados. A los jubilados. Exacto. Y creo que es licenciada, ¿no? Sandra Montiel. Sí, Sandra Montiel fue mi alumna. ¿Qué le enseñaste? Bueno, resulta que es una estrategia política malintencionada, esa de que no le debemos nada, porque hay un refrán que dice, político, ¿no?, que dice, miente, que siempre algo queda. Entonces, es con la intención de confundir a la gente, que la gente se va a preguntar, al final, ¿quién tiene razón? ¿Los que le dicen que le deben o los que dicen que no le deben? Pero resulta que el que quiera conocer el documento, la verdad documentada, tiene que venir a hablar con nosotros, porque nosotros tenemos los documentos de lo que estamos diciendo, ¿no? Y pregunto, de la deuda existente. Pregunto, Almeida, ¿esta presidenta del IPS les está recibiendo? No nos recibe. ¿Todavía? Nosotros llegamos, como una de las tantas estrategias, le mandamos un pedido de audiencia por día. Y por último le mandé yo una carta de documento pidiendo audiencia y no contestó ninguno de los pedidos de audiencia. Esa no da explicaciones de por qué no lo recibe tampoco. Tampoco. Ahora, otra noticia que hemos recibido es que desde UDPM, de la Comisión Directiva de UDPM, ha emanado la noticia que se han organizado, una agrupación de jubilados, un cuerpo de jubilados que trabaja dentro del sector, dentro de UDPM como activos. ¿Usted tiene relación con estos jubilados? No sé, no, en absoluto. Nosotros estamos contra todo lo que sea oficialismo, ¿no? Nosotros somos representantes de nuestros asociados y nada más. Otro tema pendiente es el tema del tope. También se está hablando con respecto al tope salarial. Incluso ayer me dijeron que una persona también que estaba más o menos en ese sector habría dicho que los que están en el tope, lo que tienen tope salarial, no se les debe nada. ¿Y ese tope sería bueno también explicar, Carlito, por qué se puso? Bueno, ¿dónde sale el tema del tope? En principio, el tope fue puesto hace como 20 años por el gobierno y se fijó como tope 15 haberes mínimos de la administración pública provincial. Ese era el tope. Bueno, esa suma de esos 15 haberes mínimos significaba 3.034 pesos. Pero resulta que esos 3.034 pesos, como era la época del 1x1, significaban 3.034 dólares. Exacto. Hoy en día, nosotros aceptamos, ¿no? Nos gustó que haya un tope, pero lo aceptamos en ese momento al tope porque ninguno llegábamos al tope. Era, ¿no?, una suma extraordinaria, ¿no? Claro, porque en este momento 3.034 dólares, ¿cuánto significa? Como 17.000 pesos. Más o menos, sí. Sí, entonces, ¿quién va a llegar a 17.000 pesos de sueldo, ¿no? Y entonces lo aceptamos, pero después, por la ley 4245, se estableció el tope en 3.034 pesos. Ha cambiado la historia ya. Claro, ¿se especificó la situación? Sí, ya no 15 haberes mínimo, sino 3.034 pesos. Entonces ahí se congeló el tope. Y después, directamente al año siguiente, se lo facultó al gobernador a fijar el tope, a criterio de él o a capricho de él, como sea. Cosa que es totalmente irregular, porque digo, el gobernador no debería tener injerencia sobre la Claro. Son el derecho generado por el trabajador. Claro. Ayer, ahora en nuestra marcha acá en la plaza del jueves, Damián Cura dijo, nosotros no sabemos, viendo que el gobernador tiene la suma del poder público, por ejemplo, no sabemos para qué están los diputados. Ahora hay que justificar los sueldos de los diputados, porque... Que no tienen tope. Y Almeida, ¿ustedes ya recurrieron a la justicia por estas situaciones? Bueno, resulta que además existe una emergencia previsional. Entonces, nosotros vamos a la justicia y de la justicia, por ejemplo, ponemos un abogado en primera instancia, es seguro que ganamos porque tenemos las razones, estamos respaldados por la ley y demás, y ganamos en primera instancia. Entonces el gobierno apela y pasa a segunda instancia. Bueno, también allí se toman su tiempo y demás, y resulta que se aprueba, sale con fallo favorable. El gobierno vuelve a apelar, va al Superior Tribunal de Justicia. Y supongamos que, como el Superior Tribunal no tiene plazo para expedirse, pueden pasar desde el comienzo pueden pasar 8 años, por ejemplo, podemos pasar 8 años litigando, y después el Superior Tribunal, por ejemplo, ordena el pago. Entonces el gobierno dice que no puede pagar por la emergencia previsional. Entonces no se paga. ¿Queda todo igual? Sí, claro. Volvemos a traer a foja cero. Se pagó un juicio, se pagó. Eso sí se pagó dentro de la emergencia y todo por el IETE. Uh-huh. Que cobraron primero, en ese grupo se habían presentado 50, después lo dejaron afuera 25 porque porque tenía que cobrar por pago a cuenta, tenía que hacerle juicio al instituto. Y entonces quedamos 25, de los cuales, siendo como los buenos jubilados, murieron 4 o 5, quedamos más o menos 20. Pero ¿qué pasó? El expediente anduvo viajando por todas partes, por ejemplo, fue a Renta, fue primero al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda fue a Renta para que graben los intereses. Pero digo, ¿fueron a la justicia o no fueron? Con ese juicio del IETE, no, sí. No, pero por eso no vamos. Lo analizaron y no... Lo analizamos, sí. Nosotros quisiéramos ver la posibilidad de ir en un persalto o ¿no? algo así a la justicia federal, ¿no es cierto? Que... Están estudiando la forma de... Donde sí estamos yendo a la justicia federal es por cesantía, por ejemplo. Yo cuando cae la revolución esta del 76, yo era vocal del Consejo de Educación, puesto por los docentes. Elegido por los docentes. Sí, por el voto de los docentes. Y hacía 3 meses que había accedido al cargo y cae la revolución, entonces se intervino el Consejo, yo tuve que volver a mi escuela. Y bueno, es decir que... ¿Eso se está reclamando la justicia federal? Eso sí, yo fui uno de los que inicié juicio, el juicio está en camino ahora. Esos deben ser casos muy puntuales, claro, sí. ¿No? Ahora, yo creo que este tema, como vos decís, es el huevo o la gallina, ¿no? Se va, se hace todo el trámite judicial, se toma un fallo favorable y resulta que por la emergencia previsional o por la emergencia económica de la provincia no se paga. Sí. Tampoco en una provincia, como dice el propio gobernador, que viene con incremento con superávit durante varios años, es incoherente que se siga manteniendo una emergencia económica, pero sí tiene su razón de ser en cuanto y en tanto, si esa emergencia económica se deja sin efecto, la catarata de juicios que va a tener que pagar el Estado es enorme, ¿no? Exacto. Por esa razón, siguen manteniendo la emergencia económica. Y siguen pateando la pelota para adelante. ¿No? Entonces, tenemos que, como para ir... El caso de las viudas. Eso te iba a preguntar, el tema de las pensiones. Eso es de terrores, porque resulta que la misma Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, dice que los argentinos, los jubilados, tienen derecho a los argentinos a pensiones y jubilaciones móviles, ¿no? Bueno, por lo tanto, si existe una agente nacional casada con un agente también nacional, y después se jubilan los dos y fallece uno de ellos, inmediatamente el superviviente cobra la pensión completa de su cónyuge. Ahora bien, si uno es nacional y el otro provincial, lo mismo. Si, por ejemplo, una maestra provincial acá es casada con un... con otro maestro, por ejemplo. O un personal de la Fuerza de Seguridad Nacionales, por ejemplo. Y bueno, se jubilan después los dos y fallece uno de ellos, el otro cobra la pensión. Uh-huh. En este caso, si fuera superviviente la esposa, ella cobra como viuda la pensión completa de su esposa. Más la pensión. Sí. Pero si los dos fueran provinciales, no. Entonces no tienen derecho. Quiere decir que el Estado lisa y llanamente le roba todos los aportes de uno de ellos. Esa es la palabra. Hay un tope que es de 5.000 pesos, uh-huh, que entre pensión y jubilación no puede superar los 5.000 pesos. Ahora, si el superviviente está cobrando 6.000, no tiene derecho a la pensión, ya no cobra. Y este tope también es arbitrario, sí, ¿no? Lo impone, si cobra 5.000, claro. Lo impone el gobernador. Esto está impuesto por ley también, ¿no? Y concretamente, antes que se nos termine el tiempo, porque ya no tenemos tiempo para escuchar otro tema musical, con respecto a la Marea Blanca, que es la manifestación de los jubilados de todos, sí, los jueves, ha ido creciendo en estos últimos tiempos. Se está creciendo y a tal extremo que pensamos llegar ya abarcar la parte nacional ya, uh-huh, ir a los medios nacionales, instalar una carpa blanca en Buenos Aires. Uh-huh. Ah, mira. Qué ejemplo, ¿eh? Sí, y vamos a ir como estamos todos. Y digo, ustedes están dispuestos convocando a hacer un sacrificio que sea necesario para eso. En un principio la Marea Blanca era exclusivamente jubilados docentes. Ustedes han ido extendiendo la invitación a otros sectores de por jubilados, supuesto, y a otros, sí, sectores, sí, sociales también. Que nos están apoyando. Ajá. Que nos apoyan. Un emocionante apoyo. Yo le agradezco tanto a la CTA, a ATE, a todas las, uh-huh, organizaciones estas que están con nosotros. Que en realidad vamos para el mismo camino, ojo, Sí, claro, sí. Que en realidad estamos haciendo la misma lucha. Entendimos que vamos por el mismo camino. Sí, no, sí. Y hablando de otros sectores, mira vos. Lo queremos justicia, la verdadera justicia social, ¿no? Con el cumplimiento de las leyes, eso, claro, nada más. Y que el aporte de toda su vida se vea reflejado porque todos los meses en esta jubilación. Eso es algo que viene de la coparticipación nacional, los aportes y contribuciones. Cuando le fijan el sueldo a ustedes, el presupuesto anual, ya está previsto que le van a descontar el 19% que es aporte, sí, jubilatorio, más lo de la contribución estatal. Que el 19% es uno de los aportes más altos del país. Exacto. Acá en Misiones, sí. Sí, sí, sí. El de Misiones. El aporte normal es el 11%. El ANSES descuenta el 13%. Y provincias que tienen el 82% móvil vigente. Con el 11%. Con el 11%. Sí, sí. Se comunicaba con un mensaje de texto Mabel Rivero, la compañera de la familia policial, que dice: feliz Nochebuena, muchas bendiciones a la familia docente, policial y penitenciarios. Fuerza, la lucha continúa, Mabel Rivero. Esto es lo que, gracias, decía, ¿no? De cómo se van uniendo los diferentes. Los policías están peor. Los policías y penitenciarios son nuestros compañeros de lucha. Ajá, se están acercando a ellos. Nosotros, claro, nosotros le apoyamos a ellos y ellos a nosotros. Estamos en contacto con los retirados de la policía. ¿Sí? Che, y ni hablamos de Navidad, ¿no es cierto? Bueno, antes de despedirnos, vamos a dar las salutaciones correspondientes. Y a Mabel Rivero, especialmente, un abrazo grande. Tengo entendido que ella tuvo algunos problemas con su hijo en estos últimos tiempos con el IPS. Para variar, no le está. Ese es un tema. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la situación respecto a la atención de la salud? La atención de la salud este año está haciendo eclosión, ¿no? Porque estamos en la peor situación histórica de la provincia de Misiones en cuanto a la atención de la salud para los jubilados. No, no hay cupo para la atención en los sanatorios. Los profesionales como odontólogos, por ejemplo, están dando turnos para dentro de 3 o 4 meses. Hay oftalmólogo que atiende a uno, con suerte a uno por día. Cuando son servicios súper esenciales para un jubilado, ¿no? Sí. Una persona que ya cumplió ciertos años de vida, el oftalmólogo y el odontólogo. Claro, son cuestiones. El gobierno tiene que atender integralmente los tres servicios básicos de la comunidad, que son salud, educación y seguridad, ¿no? Y además atender la salud de esa gente. El Estado tiene obligación de atender la salud integral de todos los habitantes del país. Bueno, de hecho la Marea Blanca ya tuvo su primera baja en este último año. Exacto. Tenemos que mencionar y recordar al compañero Julio Río que lamentablemente falleció en manos del IPS, ¿no? Tiene que atender integralmente la salud de todos los habitantes del país, ¿no es así? Uh-huh. Y si además tenemos obra social, y resulta que no, que aún así tenemos una atención muy deficiente, ¿no? Es porque algo está fallando o algo no se está haciendo. Así es. Bien, Ricardo, ¿tenés algo para agregar? No, la verdad es que este tema de ir aclarando las cuestiones, sobre todo para el común de la gente, que muchas veces no entiende cómo es el tema este de que se le debe, que no se le debe, qué es lo que piden, qué es lo que están jorgiendo. Uy, muchas veces, ¿qué joden los jubilados? Cuando se habla sin conocimiento de causa, ¿no? Exacto. Acá hay una cuestión que de fondo, que es, podríamos tipificarlo como el abandono de personas por parte del Instituto de Previsión Social. Así de la es. Provincia, y que conlleva una gravedad institucional por un lado y una gravedad social muy fuerte por otro lado, ¿no? Hay muchos compañeros que, como vos decías, Carlos, están siendo de alguna manera abandonados por este instituto que es nuestro y que lamentablemente no lo manejamos los trabajadores, y que necesariamente debe ponerse en blanco o negro la situación para que se pueda ver claramente cuál es la realidad de las cosas y que los trabajadores activos tomen conciencia de que en algún momento vamos a acceder a la situación pasiva, no porque queramos, sino porque en nuestro físico nos va a pasar factura de decir, bueno, hasta acá llegaste, compañero, y a jubilarse, ¿no? Y aparte es una cuestión de ir dejando los espacios para que vayan para gente nueva, para nuevas generaciones. Sí, sí. Y digo, decía al principio, la Marea Blanca fue creciendo como manifestación, también iniciaron un grupo en Facebook, los jubilados, mirábamos. Ah, mirábamos. Sí. El grupo en Facebook se llama Marea Blanca. Cero también, ahora. Y también tiene una edición periódica, una revista, han iniciado, ¿no es cierto?, un nuevo emprendimiento. Que se llama María Blanca. Se llama María Blanca, que lo pueden adquirir acercándose todos los jueves a la plaza. ¿O en los kioscos también está? Sí. María Blanca piden, y ahí está la edición de los jubilados, que tiene su... Con un costo súper módico y que va a venir a solventar la lucha de los compañeros. ¿No? Exacto. Y además hay comercios, que, por ejemplo, estos nos contrataron toda una página. Claro. Y que están ayudando y que están dando una mano con esta cuestión. Claro. Y Almeida, ¿cómo sigue la Marea Blanca ahora en vacaciones? Ahora se hace la última marcha del año, el próximo día jueves. Uh-huh. Y después se va a resolver cuándo continúa, que seguramente va a ser en febrero por ahí. Ajá, está bien. Entonces jueves 27 toda la comunidad invitada, todos los sectores sociales. Exacto. Invitados, sí, a participar, a acercarse. Los más compañeros que nada, docentes que activos que ya están de licencia. No hay excusa. No de vacaciones. No hay excusa. De licencia. Sí. La lucha continúa. Esto fue la hora de 14 días. Estuvimos con Almeida, jubilado docente y miembro de la Marea Blanca. Estuvimos con Ricardo Emilio Borsini, secretario general de CTA. Y mi nombre es Ernesto Avellaneda. Nos despedimos hasta después de Navidad. Seguramente. Y un saludo grandote de parte de cada uno de nosotros. Y que esta Navidad nos pueda permitir pensar en una posibilidad mejor. Feliz Navidad para todos.